Buenos días, compañeros y compañeras de Farco. Ayer se realizó una movilización pidiendo justicia por Emilia Oscamay Tacuri en la ciudad de La Plata. Emilia falleció ahogada el 1 de enero en una fiesta que contó con la complicidad de Control Urbano, que no reguló esta fiesta. No contaba con las medidas de seguridad necesarias para que se realice y no respondieron a los reclamos de los vecinos. La familia, desde el inicio de la causa, pide que se investigue no solamente a los responsables directos, sino que también se tenga en cuenta a los responsables políticos de su muerte. Escuchamos a Cristian Uscamaita, el hermano de Emilia. Hay muchas personas que nos escribieron, que están dispuestas a declarar, que quieren ayudar. Tenemos testigos. Aparte de eso, nosotros creemos, en la causa hay declaraciones que yo creo que es más que suficiente. Que involucran a estos cuatro imputados, que uno ya está detenido, que es la zona de Tambor, aparte de estos que involucran a funcionarios del Estado municipal, los mismos, ¿no? Un mismo funcionario municipal, que es el delegado de Romero, involucra a otros funcionarios de municipales de primera línea. Y nosotros pensamos que la investigación tiene que ahondar en ese sentido, más en ese sentido, porque creo que la causa solo está parada, más allá que hoy declaren estas tres personas, vemos que la causa está parada por el lado político, sería de los funcionarios públicos, como también de los cuatro imputados. Hasta el momento, la causa por la muerte de Emilia Oscamay Tacuri no avanza. Sus principales sospechosos se encuentran en libertad y no se profundizó sobre las conexiones políticas envueltas en el caso entre la organización de la fiesta donde ocurrió la muerte y la gestión municipal de Julio Garro. El fiscal Álvaro Garganta, a cargo de la investigación, imputó como presuntos responsables a cuatro personas: Carlos Bellone, que era el propietario de la quinta, Raúl García, Santiago Piedrabuena y Gastón Arambouré, estos tres como organizadores de la fiesta. A poco de cumplirse 3 meses de la muerte de Emilia, la familia continúa pidiendo justicia y se hace visible en las calles de la ciudad de La Plata. Reportó FM Raíces Rock de la ciudad de La Plata para el informativo de Farco.